acompañado por nuestro amigo de siempre, Gervasio Malatti. Buenas noches. ¿Todo bien, Gervi? Todo bien. Nico Casiano en controles, haciendo todo lo posible para que mi voz salga lo más clara posible. Difícil hoy. Vos sabés que hoy me levanté mal, ¿no? Porque me levanté realmente mal. Pero pude hablar bien todo el tiempo, pero ahora, en este rato, se me puso la garganta así. Se nota. Así que, bueno, para todos aquellos que se quejan de que hablo mucho, hoy voy a hablar poquito. Muy bien. Bueno, en la apertura de hoy, nuevamente el contrabajista israelí Avishai Cohen. Recordarás que la semana pasada comentábamos que, y la otra también, que el próximo 27 de este mes de abril se presentará en el Teatro de España de la ciudad de Neuquén. Bueno, una visita realmente formidable, este hombre, un contrabajista realmente prolífico y uno de los hombres más respetados dentro del mundo de la música en general, porque el hombre tiene una formación clásica que despunta un poco el vicio y su primer amor, como él dice, puesto que sus primeras armas dentro de la música fueron como estudiante de la música clásica. Este Alma, el disco muy reciente, o sea, el último disco publicado por Avishai Cohen en noviembre del año pasado, despunta eso, ¿no? Descubre todo su contenido dentro de el ambiente de la música clásica, la música de cámara. Un disco realmente formidable, realmente increíble. El contrabajo incluso tocado con arco en algún momento. Realmente lindísimo. Me recuerda esto que ya dentro de poquito nomás, después de los primeros temas, vamos a escuchar a otro gran contrabajista, sueco esta vez, Lars Danielsson, un disco realmente formidable y que aprovecho ya para anunciar para el martes que viene, el martes de disco completo, uno de los discos que yo creo que de los más bellos que yo puedo escuchar de este hombre, Libérame, un disco que ya está publicado como recomendado en nuestra página. Bueno, ese fue Avishai Cohen. Recordamos un poco los teléfonos. Por supuesto. 421-754 y 424-267. Y también te recomendamos ver nuestra página web aldemedianoche.com.ar. Ahí tenés todos los, bueno, el programa, la programación de cada día, recomendados, sí, señor, etcétera. Bueno, bien. Muy bien, eso fue Avishai Cohen, decimos, próximo 27 de abril en la ciudad de Neuquén. Cae domingo, cosa que se complica un poquito la vuelta, ¿no? Como decíamos la vez pasada. Pero bueno, veamos cómo haremos para... El que me escribió fue Gabriel Sorá, me escribió un correo, me dice que, bueno, si vamos para allá nos vamos a encontrar. Así que sería bueno, poder ir. Gabriel, un compañero de la primera hora, como dicen algunos políticos, de la primera hora, por allá hace más de 20 años cuando arrancamos con nuestro programa. Muy bien, pasemos a otra cosa. Este hombre es otro gran pianista que tiene en su haber una cantidad enorme de laureles y de medallas, pero ciertamente es un hombre que muy respetado dentro del ambiente musical, muy, muy, muy respetado. Ha tocado por más de 20 años junto al baterista Rob Haynes, una de las glorias y de las leyendas vivientes del movimiento. También músico del joven saxofonista David Sánchez. Hablamos de David Kikoski, un hombre joven también, nacido en el año 61, en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, y que cada vez que yo puedo, estoy buscando información por ahí, todo el mundo coincide en la calidad técnica, no solamente la calidad técnica, sino en su calidad expresiva, ¿no? La forma de tocar el piano recuerda en algunos pasajes al genial Bill Evans. Este hombre que grabó por allá en el año 2004 Detalles en trío junto a Larry Grenadier en bajo y Bill Stewart en batería. Realmente un trío fenomenal con dos co-equipers, dos partners de lujo en este Detalle publicado por el sello Criss Cross el 20 de abril del año 2004. David Kikoski. Thank you. Bueno, este fue Debbie Kekoski desde el disco Detalles, abril 20 del año 2004, publicado por el sello Criss Cross, el tema Adorable. ¿Seguimos con el blues? Bien, a mí también pasó lo mismo. Me parece que me contagió. Van a pensar que nos estuvimos besando. No, no, para nada. Por lo menos no frente a la cámara. Bueno, esta vez presentamos el disco nuevo de Tinsel Ellis. Unos programas atrás, creo que dos o tres programas, pasamos el disco anterior del año 2013, Get It, un disco totalmente instrumental. En este caso, este nuevo disco de Tinsley Ellis, editado el 14 de enero de 2014, llamado Midnight Blue, cambia el formato y en realidad, bueno, acá empieza a cantar Ellis y es todo el disco, bueno, cantado y por supuesto con su música respectiva. No es un disco de blues, tiene apenas dos temas de blues. Uno es See No Harm y el otro es Kiss of the Death. Después todo el disco va abrevando un poco en el tema del rock, del soul, y poquito de blues. Pero bueno, es el nuevo disco de Tinsley Ellis, así que la idea es un poco compartir con la gente esta nueva presentación. Lo acompañan a Tinsley Ellis, por supuesto él toca guitarra y canta, decíamos. Kevin McKindry en teclados, Ted Pecchio en bajo y Lynn Williams en batería. De los dos temas que elegimos, bueno, temas de blues, ¿no? Elegimos el más largo, que es el último corte de este disco, que se llama Kiss of the Death. Death for me. me from this pain and misery. Estamos escuchando entonces a Tinsley Ellis, el último disco del 14 de enero del 2014, publicado, Midnight Blue, y el tema era Kiss of the Dead, un slow blues muy muy lindo, bastante largo, por cierto, pero aprovechamos la oportunidad para pasarlo. Bueno, ahora seguimos con el jazz. Bueno, sigamos. Lo anunciaba hace un momentito, Lars Danielsson, contrabajista, chelista además, sueco. Un hombre que es mi preferido, ¿no? Por muchas razones. Fundamentalmente por la música, por su estilo, por su mensaje, no me sale la palabra, pero se me ocurre eso. Este hombre es uno de los personajes más creativos, más románticos también, dentro del movimiento jazzero europeo. Tiene una onda realmente espectacular, ¿no? Otro exponente de la onda escandinava, con una fuerte formación clásica. Él estudiaba música clásica, piano y cello. De hecho, en muchos, incluso en este disco que vamos a escuchar ahora, deja el cello y deja el contrabajo de lado para sentarse al piano. Es muy común, ¿no?, que los artistas un poco se vean inclinados hacia el piano. Sí, sobre sí. Sobre todo para componer. Claro. Bueno, lo hace realmente bien, ¿no? Pero básicamente lo suyo es el cello y el contrabajo. Cuando toca chelo suena realmente fantástico, todos saben lo dulce que es el sonido del chelo. En la mano de Lars Danielsson suena realmente celestial. Y cuando toca contrabajo suele usar el arco también, con lo cual le da un aire, un sonido y una atmósfera realmente formidable. Hablábamos hace un momentito de Libérame, uno de los últimos discos de él, uno de mis preferidos. No tiene desperdicio, pero de pe a pa, es un disco increíble. Se habla mucho de Paso Doble, un disco con el pianista polaco Leszek Mozdek como lo mejor de toda su carrera. Yo me quedo con Libérame, que es el disco que vamos a pasar la semana que viene, el martes, en nuestro martes de disco completo. Y hoy les traigo otro, porque la mayoría de su trayectoria musical publicada para el sello ACT, traemos Melange Blue, un disco publicado en agosto del año septiembre del año 2006. se acompañan con sus amigotes de siempre, el pianista Buch Weseltoff, un pianista alemán, un trompetista también paisano y además compañero de otras tantas grabaciones, Nils Peter Molberg, que además tengo el último disco de Molberg, trompetista con una onda muy soft, si se quiere, como decís vos, pero en esta oportunidad muy electrónico, realmente bien, vamos a traerlo la semana que viene. Edwin Erset en guitarra, John Christensen, un viejo camarada de años, en batería y percusión. ¿Y quién más? Bueno, otras más, incluso hay dos grandes bandas. Destaco también la voz de Cécile Norby, una paisana también, cantante sueca, de una realmente bella, bella, bella voz, que destaca también en este Melange Blue, por Lars Danielsson, publicado en el año 2006. Thank you. Bueno, lindísimo. El tercer corte, Les Coulisses. En francés, no, la verdad que no sé qué significa eso. Habrá que averiguar. Bueno, un tema de autoría de Lars Dinesen, compartido por el pianista Wessel Taft. 10 cortes, el tercero que escuchábamos recién. Por ahí hay el cuarto, Ironside. Es quizá el tema más centrador, si se quiere, porque es medio livianito, así un poco así con aires new jazz, que vendría a ser ese jazz más electrónico, ¿viste? Bueno, pero este otro realmente suena muy bien y lo pinta, ¿no? De pe a pa, el aura que recubre toda el ángel musical de Lars Danielson. Muy bien, sigamos. Esto fue Lars Danielson. Te recordamos, el martes que viene, un especialísimo, porque un disco que a mí me encanta, te lo super recomiendo, Lars Danielson, Libérame. Eso para el martes que viene. ¿Metemos un poquito de ruido? Ahora, vale. Metemos un poquitín de ruido con este. La verdad que me desayuno con el guitarrista este, porque no lo había visto escrito ni como integrante de banda alguna de todas las que han pasado por aquí. Estoy hablando de Tupu Orrenma, un sueco, un guitarrista sueco. Parecía africano. Sí, la verdad que yo cuando lo vi también, pero no, el tipo es sueco. Lo que pasa es que por aquella hay mucha inmigración africana también, ¿eh? Por aquí yo. ¿Es morochón o...? La verdad que no sé. No. Porque hay poca información con respecto a él. Sí, hablan mucho que es líder por años de un grupo de rock y de funk muy, muy conocido por aquellos lares. Pero para esta oportunidad, él conforma una banda junto al genial baterista Billy Coban, un nombre legendario dentro del ámbito de la fusión, y un viejo, pero muy viejo grupo también de vientos, la Tower of Power Horns, un grupo de 6, 7 músicos, incluso algunos latinos, una agrupación norteamericana, de larguísima, pero larguísima trayectoria dentro del soul, del funk, ¿no? Así muy con muchos vientos, muy propio de aquello que se escuchaba por los 60, 70, todavía vigentes, ¿eh? Este disco realmente suena lindo y picantito, ¿no? Con un guitarrista que se luce en este disco publicado Make My Day, el tema que también acabamos de escuchar, perdón. Orrenma Band con Billy Coban y la Tower of Power Horns. We'll be right back. Bien, picantito, lindo, lindo, con mucho movimiento, bien así, bien arriba, un poco funky también. Make My Day, el tema que escuchamos recién, que le da título a este disco. Una banda liderada por el guitarrista Tupu Orinma. Bueno, algunos conocidos dentro del ámbito, como el bajista Pekka Piola, el padre de este bajista, Berneri Piola, que después de haber grabado este disco, falleció al poco tiempo, en el año 2008, el disco fue publicado en el año 2009, murió muy joven, 50 y algo de años, desconozco las causas, pero aquí tocan papá y nene, bajista y trompetista, bueno, como decíamos antes, el baterista Billy Cobham, que se da el gusto, ¿no?, de meter un solo como de 7, 8, 10 minutos por ahí, cosa realmente loca. Bueno, y otros tantos en teclados, que gente que desconozco. Lindo, esto fue publicado por el sello To en el año 2009. Seguimos con el movimiento así. Esto parece como medio livianito, ¿no? Si bien es fusión, es funk, es un poco así movidito, fusión, estirando la fusión. Si se quiere, un poquitito liviano. Lo que escuchamos hace un momentito, tal vez zafa un poco. Esto suena más livianito. Un poquito de funk. Livianito, pero es alegre, es divertido, ¿eh? Yo lo escucho. Realmente me dibuja una sonrisa y me hace mover la patita debajo de la mesa. Pero, bueno, tampoco tiene demasiadas pretensiones, ¿no? Se trata de una agrupación londinense. Perdón, no londinense. Inglesa sí, pero de la ciudad de Leeds. Es un trío conformado por gente muy, muy joven. The New Master Sounds es el título de esta agrupación. El disco que vamos a escuchar ahora, Terapia, publicado este último 17 de marzo de este año por el sello Ledger. La banda, Eddie Roberts, líder del grupo, en guitarra, se luce aquí este muchacho. Simon Allen en batería y Joe Tayton en teclados. Suena realmente lindísimo, muy muy bien lo que vamos a escuchar ahora, The New Master Sounds. Bueno, ¿te gustó? Me gustó, ¿viste? Sí, muy lindo. Suena lindo. Movidito. Sí, movidito. Sin demasiadas pretensiones, decíamos. Sí, muchas pretensiones, pero suena lindo. O sea que tiene un origen un tanto extraño, ¿no? Una cosa así. Se ve que el líder del grupo, Eddie Roberts, guitarrista que solía tocar en un boliche, ¿no? Parece que después, bueno, se mudó, el boliche se mudó a otro lado. El lugar no era demasiado espacioso, así que tuvo que compartirlo con el DJ del grupo, que solía tener sus presentaciones pero obviamente por en forma separada. No había lugar ahí para meter la banda del guitarrista y al mismo tiempo lugar para que el DJ haga lo suyo. Ellos ambos se conocían de antes y habían conformado una pequeña agrupación llamada Mastersons, ¿no? Y después decidieron, bueno, convocar a otros dos para conformar el grupo, batería y teclados, para conformar este New Mastersons. Y ahí salió esta agrupación que goza un prestigio realmente notorio allí en el Reino Unido por esta música tan entradora y muy bailable, por supuesto. Bueno, todo suyo, maestro. Bien, pasamos al blues. Y bueno, continuamos con la habitual celebración de cumpleaños. Esta vez, para mí es una de las mejores cantantes de soul y blues que existe actualmente. Estoy hablando de Jamaica Copeland, la hija del guitarrista Johnny Copeland, otro legendario bluesero, que el 10 de abril pasado cumplió 35 añitos. Realmente es para escucharla porque, bueno, ella se dedica mucho al soul. No sé, el último disco no lo he podido conseguir, que es 33 y medio. Creo que justo cumplía 33 y estaba por la mitad del año, entonces le colocó ese título. Pero en sus discos anteriores se dedica un poquito más al soul, ¿no? Tiene una voz potente, clara, fuerte. Es espectacular. Yo, que realmente soy un poquito misógino con el tema musical, creo que esta es la mejor cantante. Tiene que hacer terapia. Es probable. Pero bueno, es sobre gusto, así que no. Pero para mí, esta es la mejor cantante de blues. Vamos a escuchar, bueno, no solamente yo digo, el año pasado fue nominada para el Blues Music Awards en la categoría Artista Femenina de Blues Contemporáneo. Así que no estoy muy lejos de lo que opina especialistas, por supuesto. Vamos a escuchar, este es un disco viejito, pero muy bueno, muy soul. Elegí un tema más bien bluesero. Fue publicado en el año 1998. Es el disco Turn the Heat Up. Y este tema realmente es bárbaro. Vamos a escuchar Has Anybody Seen My Man? Understand. Bien, escuchábamos a Yemekia Copeland festejando su cumpleaños, que fue el 10 de abril pasado, 35 añitos. Decíamos, bueno, este es un disco del año 98, Turn the Heat Up, y el tema Has Anybody Seen My Man. ¿Qué te pareció la voz de...? Bueno, ya hemos puesto mucho de esto. Sí, muy linda. Muy potente, a mí me encanta. Más, hoy estuve escuchando todo el día a Yemekia Copeland. Bueno. Bien, continuamos con el jazz. Bueno, le seguimos. Esto sí, más bien jazzero. Porque te recordaron la semana pasada, que fue muy, muy polenta. Sí, sí, o sea que mi suegra, ella escucha dos radios, Radio María y Radio Cadejur. Y te las tiene Raíces. Solas, Raíces. Y estaba ahí, y me pregunta, che, ¿en qué radio? Ah, mi radio, la escucho siempre. Bah. Y no se tragó todo el programa, pero dice, pero ¿qué es eso? Dice, ¿quién puede escuchar esa música? Pero así todo se lo escuchó de pe a pa. Lo que pasa es que justo sintonizó el día en el que había mucho ruido, muchas cosas raras. Así que hoy trajimos, bueno, un poquitín de lo movido de hace un momentito, y fuimos bajando con Lars Danielson, una cosa realmente muy linda. Y esto es más jazzero, también lo que viene ahora. Escuchamos ahora al Shanga Quartet. Este grupo, dice, el Shanga Quartet, ¿quiénes son? Bueno, un grupo muy, muy poco conocido. Ocurre que, bueno, se ha conformado esta agrupación después de algunas pequeñas presentaciones, casi como un rejunte para grabar y tocar algo. Sí son conocidos quienes integran este grupo: el saxofonista tenor canadiense Seamus Blake, el pianista Kevin Hayes, el contrabajista Larry Grenadier y nuevamente el baterista Bill Stewart. Sí, todos ilustres. Todos ilustres músicos, todos realmente grandes músicos. Bueno, todos con un historial tremendo, ¿no? Todo el mundo, en el caso del líder de la banda, revistas como la Downbeat y Jazz Time han alabado abiertamente las habilidades de este hombre en forma permanente, un miembro antiguo de la Mingus Big Band, una conformación, una banda que toca obviamente la música de Charlie Mingus, conformada posterior a la muerte del general contrabajista. Este realmente es un disco realmente muy, muy, muy lindo. Vamos a escuchar un tema del pianista Kevin Hayes, Stellar, del disco, no dije el disco, Fear of Roaming, un disco publicado por el sello French Sound New Talent el 16 de noviembre del año 2004. Shanga Quartet. Thank you.

Bueno, acabamos de escuchar la Sanga Quartet, Fear of Roaming, un disco publicado en el año 2004. El tema Stellar, un tema del pianista Kevin Hayes. De paso, repasamos la banda: Seamus Blake, saxo tenor, el nombrado Kevin Hayes al piano, y además toca por ahí también el electrónicos, Larry Grenadier en contrabajo y Billy Stewart en batería. Sigamos con el jazz. Otra vez nos volcamos, nos vamos otra vez a la vieja Europa, un poco Europa del Este. Vamos a escuchar a un saxofonista que además es poeta, es novelista, es crítico literario, hace de todo. Por ahí en su web aparecen los libros que ha publicado, las revistas a las cuales colabora con sus críticas, además de ser, poeta, dije también, además de ser un formidable saxofonista. Hablamos de Jan Stolbart, un húngaro, nacido en la ciudad de Praga, actualmente vive en la ciudad de Nueva York, desde hace ya varios años. Y bueno, la banda, no me pida que te nombre la banda, porque son todos gente absolutamente desconocida, pero esto suena realmente bien, publicado en el año 2008 por el sello Arta, Keep On Walking, Jan Stolbart Quartet. piden. Este es otro de los músicos que en los cuales existe poca información. Hay mucha información, pero que de las cuales se les trae realmente poco, ¿no? Viste, dice bla, bla, bla, bla, bla, bla, y no te dice mucho acerca de los orígenes musicales. Se la pasan hablando, alabando su música, haciendo comentarios, pero ligeramente flojito, por lo cual no pude extraer demasiada información sustancial con respecto a la trayectoria musical de este hombre nacido el 25 de septiembre del año 57 en la ciudad de Praga. Sí, decimos, como resaltamos antes del tema, que es un, además de músico, excelente músico, como habrán escuchado, poeta, novelista y crítico literario. Un artista completo. Un artista completo. Hablamos de Jan Stolba, al frente de su cuarteto. Bueno. Bien, nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Esta vez con otro festejo de cumpleaños. Prometo que el jueves que viene voy a traer algo de música y comentar algo del recital de Gillespie, que realmente hoy me olvidé, que lo había visto el jueves pasado, salí rajando. Un recital muy interesante, muy lindo. Y bueno, vamos a comentar algo la semana que viene. Y tal vez traiga algo de algún amigo que también mandó un disquito, que es un guitarrista y está haciendo algo interesante. Pero bueno, nos vamos con otro festejo de cumpleaños. Esta vez el guitarrista y cantante Tommy Castro, un muchacho que ha nacido en San José, California, el 15 de abril de 1955. Uh-huh. Así que el cumpleaños fue, estamos sobre el cumpleaños. La popularidad de este músico se acrecentó al ganar la edición 2008 del Blues Music Award como mejor artista del año. El estilo que tiene Tommy Castro es más que nada del blues rock, del soul, con algo del slow blues. Y bueno, para darle un sonido algo parecido a lo que es Steve Ray Vaughan, toca la misma guitarra, que es la Stratocaster, la misma que toca, y también tan golpeada como la tenía Steve Ray Vaughan. Este muchacho se inspiró en grandes de la música como B.B. King, Buddy Guy, Elmore James, Muddy Waters, Freddie King. Canta muy bien, sobre todo el soul, y toca bien la guitarra. Vamos a escuchar, homenajeando a este guitarrista y cantante, con un disco del año 2009, porque sacó un disco el 2014, todavía no ha llegado a las disquerías, así que no pude tenerlo, voy a tratar de conseguirlo. Así que lo homenajeamos con un tema de un disco del año 2009, titulado Hard Believer, y el tema Gotta Ser Somebody, y con esto ya nos estamos despidiendo. Te recordamos lo de siempre. Date una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. El martes que viene, el disco completo con el contrabajista sueco Lars Danielsson, Libérame, un discazo, realmente no te lo pierdas. Si te lo perdés, te das una vueltita por nuestro blog, aldemedianoche.com.ar. Allí está publicado en la sección recomendados, con el enlace para la descarga directa de este magnífico disco. No te vas a arrepentir, un discazo, realmente lindísimo. Bueno, Nico Casiano en controles, Juan Carlos Pérez con la programación yacera, Gervasio Velati del lado blusero. Ojalá la hayan pasado lindo. Al fin voy a poder dejar de hablar y descansar un poquito la voz. Muy bien. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Champion of the world. You might be a socialite with a long string of pearls, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. And it might be the devil, and it might be the Lord. You're gonna have to serve somebody. Might be rock and roll addict, prancing on the stage, money, drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor, they may call you chief, but you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Yeah, you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. It might be the devil, and it might have to serve somebody. say trooper, you might be a young Turk. Maybe the head of some big TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame. Living in another country, under another name. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. It might be the devil, it might be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Construction worker, working on a home. You may live in a mansion, might live in a dome. You might own guns, you might even own tanks. Might be someone's landlord, you might even own banks. But you're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Ah, you gotta serve somebody. Serve somebody. Yeah. Devil, it might be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. You might like to wear cotton, you might like to wear silk. You may like to drink whiskey, you might like to drink milk. You may like to eat caviar, you might like to eat bread. You're sleeping on the floor, sleeping in a king size bed, but you're gonna have to serve somebody. Serve yes, somebody. You are. You gotta serve.